Desde luego que no hay nada mejor que hablar de presentes. De presentes felices, por supuesto. De grandes momentos. También de vez en cuando hay que echar la vista atrás. Porque el pasado tiene mucho que decir. El pasado nos puede ayudar mucho a vivir este presente. A vivir este mágico instante. Por cierto, hablando de instantes, nos queda muy poquito para llegar a las 12:30, para las 11:30 en Canarias. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás pasando esta madrugada? ¿Bien? No sabes cuánto me alegro.